con menos de 3 puntos de diferencia, una muestra de lo reñido de estas elecciones que finalmente se saldaron con la victoria de Mauricio Macri, que celebraba así estas elecciones. Hoy es un día histórico y yo le pido a todos, especialmente a aquellos que hoy no nos votaron, que se sumen. Esa Argentina que soñamos la vamos a conseguir si cada uno de ustedes encuentra el camino del desarrollo, del progreso. La misión de Macri ahora es hacerle frente a una economía vulnerable con una inflación superior al 20%, escasas reservas en el Banco Central y un litigio complejo con los denominados fondos buitres. Distinto piensan desde el terreno de los vencidos, desde el kirchnerismo, que insisten en defender su legado de gobierno. Así lo decía Daniel Scioli tras reconocer su derrota en las elecciones. Un país que dejamos para quien tiene la enorme tarea de tomar la posta, con la tasa más baja de desempleo de muchísimos años, con la tasa más baja de desendeudamiento desde el año 76, que nuestro país no tenía esta libertad e independencia económica. Con una participación inédita del 78% de los electores, el triunfo de Macri, que asumirá el cargo el próximo 10 de diciembre, marca una nueva era en la política argentina. El ingeniero de 56 años no solo se ha remitido a prometer cambios en la estructura económica del país, sino también en su relación con los socios regionales, y anticipó que pretende aplicar la cláusula democrática para suspender a Venezuela del Mercosur.